La gente me lo decía y yo no quería creer que cerquita de mi casa me engañaba mi mujer. Oye, mujer, eso no se hace. La gente me lo decía y yo no quería creer que cerquita de mi casa me engañaba a mi mujer. Pensando en esa jugada, loco, me voy a volver. Yo nunca hubiese sentido la traición de un querer. Y yo la voy a seguir sin que ella sospeche nada. Y así me daré yo cuenta con quién anda la malvada. Ella entró a un hotel, solita yo la vi bien, y adentro la esperaba quien me robó su querer. Y yo me puse furioso y la puerta derribé, y ella no estaba con un hombre, wow, era con otra mujer. Mentirosa, malvada y... ¡Ay, bueno, pero no es para tanto!